están? Otra vez estamos aquí en este espacio llamado Escalofrío, en donde platicamos de todos estos temas que nos causan algún interés y que muchas veces no tienen ninguna explicación. ¿Cómo estás, mi querido Adrián? Bien, mi querido Uriel. ¿Sí? ¿Chambeando? ¿Qué tal el trabajo? Hasta la... harto. Quiero decir algo. Mucho. ¿Sí? Quiero decir para toda la gente de otros países, nunca hemos hecho esto, pero ahorita se me acaba de ocurrir. ¿Puedes mostrar lo que estás comiendo, por favor? Para toda la gente de otros países, ese es un famoso tamal mexicano. Es lo que está comiendo mi querido Adrián. Un tamal. Es muy común aquí en México. Un tamal verde. Ajá, un tamal. Bueno, se dice de verde porque por dentro tiene salsa de color verde. Ajá, pero el tamal, pues es. Sí, no, el color del tamal no es verde. De hecho, a eso se le dice tamal rojo. Así que es el que trae adentro mole. Mole, ajá. Y trae pollito adentro. Entonces se llaman. Son los famosos tamales. No, pero ese es pollo. Ese es pollo. Ajá. Pero fíjate que también es. Ajá, con carne de pollo. Con carne de pollo. Nunca he visto eso con carne de res. Ah, no, fíjate que sí es cierto. Y es una gran cantidad y una variedad impresionante de tamales. Hay de verde, de rojo, de rajas, que son chile, de queso, de frijol, de dulce, de muchísimos sabores. Y son los famosos tamales mexicanos. ¿Cómo estás, Humberto? Bien, bien, aquí ilustrándonos. Estaba viendo nuevamente este libro que alguna vez nos recomendaron. Sí, y además ya lo hemos recomendado. Supernaturalia. De Supernaturalia. ¿De quién es? De Norma Muñoz Ledo. No, este es el... Bueno, sí, es un libro que recomendamos muy bien para los que les gusta leer este tipo de cosas sobrenaturales. Este habla mucho de tipos de entidades. De entidades, sí, exactamente. Sí, porque trae de la naturaleza, ¿no? Exactamente. Sí. Desde lo más básico a cosas muy complejas y están bastante bien tratadas las historias. Me gusta muy recomendable. Pues está bastante recomendable. Para la gente que quiera leerlo, y además trae muchísimas historias y leyendas muy buenas, realmente está muy bueno. A lo largo y al ancho de la República Mexicana, la verdad es que es un... Es un compendio muy bien hecho de leyendas. Y hay varias, ¿eh? Por ejemplo, esta versión no tiene muchas ilustraciones. No, es pura letra. He visto otras ediciones que traen ilustraciones muy padres sobre cómo describe ella que pueden ser estos seres. Así es. El día de hoy tenemos un tema que ya habíamos hecho en alguna ocasión, pero hoy queremos volverlo a hacer en video porque lo tenemos nada más en audio. Hemos estado haciendo este tipo de temas, rehaciéndolos más bien en audio. Y ahora en video, que los teníamos en audio y ahora en video. Sí, ya las películas hacen sus reboots, en los cómics también, pues vamos a hablar el día de hoy de duendes. Es un tema bastante extenso, muy extenso. Ajá. Sobre todo por es uno de los seres, como muchos otros, que tienen cada uno en un país prácticamente y diferente. Diferentes características, comportamientos. Así es. Pero creo que en México es en el lugar donde hay más variedad. Fíjate que sí, podría ser. Sí, porque por ejemplo, en Europa está el duende francés o el duende irlandés, nada más. Pero en los México, mugrosos pitufos. Los mugrosos pitufos, pitufando toda la vida. Pero fíjate que aquí en México, también en cada región, existe un tipo de duende diferente. Están los chaneques. Los aluches. Los aluches, duende maya. No me acuerdo si se le dice tapadito o el sombrero. Ajá. Muy parecido al irlandés ese sombrero. No tanto. No, porque ese del sombrero, la verdad no me acuerdo si se llama así. Te encuentras sombreros al lado del camino. Entonces, se dice que si los levantas, está ahí abajo el... ¿Dónde? Fíjate que encontré, sí, es lo que dicen. Sí. Pero fíjate que yo encontré en varios puntos del internet, no sé qué nos va a decir Humberto con el libro de Supernaturalia, pero Encontré la versión romana. ¿De qué? De los duendes, de cómo nacen los duendes. Se supone que en el Imperio Romano se creía que eran entidades pequeñitas que estaban en una casa cuidándola. De ahí viene, fíjate, de ahí viene que se cree que los duendes están muchas veces en tu casa cuidando la casa o cuidando a la gente que vive dentro de la casa. Pues que pagan renta los güeyes, ¿no? Porque eran entidades que habían creado los dioses para cuidar una casa en particular y que eran personas pequeñitas. Pues ahí te va. A ver, échale. Vamos a ver qué dice Supernatural. Hay dos grandes explicaciones. La primera, defendida de capa y espada por expertos de la talla de José Luis Borges, así es. Lo relaciona con el cristianismo y afirma que son una especie de ángeles caídos. Ajá. Esa es una. La segunda, te dice que estos son los seguidores que... Algo así, para no estar leyendo, no vamos a estar leyendo esto, finalmente no es... No es el fin de lectura. Explica que es algo así como si fuera Eva. Los hijos de Eva. Porque dice que una vez una señora pues, tenía un montón de hijos, ¿no? Y que Dios la llamó y le dijo, tráeme a tus hijos para bendecirlos. Uh-huh. Y eran tantos que si uno se les olvidaron. Y le dio pena tener tantos, entonces a unos no les dijo y se fue con un bonche de hijos y a otros no los dejó. Entonces a los hijos que llevó los bendijo Dios. Pero los que no estaban, pues obviamente no los bendijo. Entonces se quedaron olvidados en el monte. Uh-huh. Y poco a poco se fueron deformando hasta convertirse en lo que son ahora los duendes. Los duendes. Por estar lejos de la gracia de Dios. Por estar lejos de la gracia de Dios. Siempre pasa eso, ¿no? No se han dado cuenta que en algunas entidades siempre pasa eso. Fíjate que... Y he venido medio preparando. Y digo medio. La verdad es que no me he dado tiempo. Preparando para un programa de ángeles. Y algo bien interesante que habla es el que estás cerca o que estás lejos de Dios, cuando son ángeles o demonios, tiene que ver en una lejanía física, real. ¿No? Es porque de verdad sí están más lejos de él. Y no son capaces de sentir o de percibir todo ese bienestar una vez que ves a Dios. Claro. Y según esto, por eso se dice que un ángel es incapaz de traicionar a Dios una vez que ya ha estado en su gracia y que ya lo ha visto. Claro. Por todo eso que de lo que lo llena, ¿no? Digamos. Entonces, todos esos seres no es en realidad que sean deformes como tal, sino que es la corrupción o la deformación de su sentir, de sus sentimientos, déjame decirlo así para no extenderme tanto. Y por eso es lo que los deforma. Sí, por sí. Eso son así. ¿No? Todo ese tipo de entidades. Sí, exactamente. Todo ese tipo de entidades que son duendes. Por ejemplo, aquí en México los chaneques, que se conocen como los chaneques, yo lo que he encontrado, porque he encontrado hasta diversos, fíjate, del mismo chaneque los describen de diferente forma. Uh-huh. Y por ejemplo, yo lo que encontré es que es una persona cual, como tal, nada más que pequeñita. ¿No? Ese es el chaneque aquí en México. Y en varias regiones, sobre todo de provincia, es donde se dice que se han visto más. ¿Sí? Ese tipo de duendes que son chaneques. ¿No? Y el aluche que es el duende mayo. De los chaneques, dice que existe el chaneco, que es algo así como el señor o el rey de los chaneques. Pero entonces sí es como una sociedad. Pues según esto. ¿Quién sabe? Mira, por ahí no recuerdo dónde lo escuché, lo leí o qué pasó. Sí llegué a escuchar llegué a percibir alguna versión. Donde dice que en algún momento los humanos y los duendes convivíamos. Uh-huh. Que sí son realmente seres más pequeños, no quiero hacer la comparación, pero algo así como las personas pequeñas aquí, no los enanos. Los enanos, que realmente es por una malformación. Una malformación que tienen esa estatura, pero sin embargo que antes nosotros convivíamos con otras razas diferentes, donde en esas razas sí era normal esa estatura, ¿no? Pero que en algún momento algún evento cósmico nos dividió, que sí, como nos dividió como si fueran en dimensiones. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y entonces a nosotros nos separaron de ese tipo de criaturas. Bueno, más bien, unas criaturas se quedaron atrapadas de un lado y otras criaturas se quedaron atrapadas del otro. Pero en el lado donde nosotros nos quedamos atrapados, no tenemos tanto conocimiento de cómo pasar hacia el otro lado. Sin embargo, los que quedaron de aquel lado, sí tienen conocimiento de cómo pasar a este lado y regresar. Y que pueden ser habitantes de ese lugar, los famosos duendes, ¿no? Que en algún momento también estuvieron conviviendo con la humanidad. Esa es otra cosa que encontrar. Así no sé cuál sea. Inclusive hay una parte donde dicen que en el momento en que cruzan de su universo, déjenme decirlo así, o de su realidad, ajá, hacia la nuestra, generan un... O sea, se queda un olor como tipo azufre. Sí, sí. Como el olor que deja un meteorito al entrar a la atmósfera. Fíjate. Y ahí hay un tema bien interesante, ¿no? Como parte del folclore y muchas cosas que se dice, el olor a azufre es un olor a podrido. ¿No? Es como más característico, se puede, como a huevo podrido, ese es el olor del azufre. Y es algo bien característico y que está como muy metido en el folclore de apariciones de demonios. Sí, sí, sí. De entidades malignas. Desde el mismísimo Belcebú. Belcebú, ajá, hasta muchos demonios dicen que deja ese olor a azufre. Entonces, fíjate que eso me lleva a un tema interesante. Una de dos. O los duendes son entidades oscuras, malas. O es una falacia, es una farsa el decir que únicamente las entidades oscuras dejan ese olor. No, fíjate que eso me recuerda un poquito, perdón que me un poco del tema, pero eso me recuerda mucho, por ejemplo, el ajo. ¿Tú sabes por qué el ajo se ocupa para las entidades? Para espantar entidades malignas, tiene algo que ver, o los vampiros, todo eso, porque resulta que anteriormente los alquimistas ocupaban este arsénico para ahuyentar a las fuerzas malignas. Resulta de que el ajo, al momento de machacarlo, sí, tiene un olor muy similar al arsénico que se ocupaba en ese tiempo. Un olor similar al arsénico. Un olor muy similar. Entonces lo que hacían los alquimistas, ¿sí?, era machacar el ajo, que era más fácil de conseguir, para que se quedara oliendo a ese como arsénico. Esa es la explicación del por qué se ocupa el ajo, fíjate. O sea, no tiene nada que ver que el ajo pudiera ser alguna propiedad, sino que huele muy similar al arsénico. Es por eso que se ocupa. Vale. ¿Y también sabías que hay un mecanismo para reventar también a los duendes más natural todavía? ¿Cuál? Reventarse un gas. ¿A poco? Y sonoramente. Y entre más sonoro, más avientas a la entidad. ¿A poco sí? ¿Y tú aquí tienes muchos o por qué? Ah, aquí no vive ninguno, que no está a kilómetro. Ya los ha ahuyentado. Todos, ¿eh? Todos. Y la ciudad de México, libre de duendes. Nada. No se preocupen, pueden mandar sus donaciones, depósitos a... Aquí me vengues. Ah. Fíjate que es cierto, digo, ese es uno de los decides. Igual como es el folclore, ¿no? Dice así como tú dices, hay que echarse un gas para alentar a los duendes. Pedorreas. Ajá, así como dicen que que a los fantasmas y todo eso los ahuyentas diciendo de las heridas, sí, de malas palabras, ¿no? Ajá. No, pues entonces ahora entiendo por qué no tienes duende cerca ni fantasmas cerca. Fantasmas. Hombre, fíjate, ese, ¿no? Nada más del cuento es que si lo contratan para limpiar casas, no está cañón, ¿eh? Bueno, depende de limpiar. Duendes, fantasmas, espíritus chocarreros. Caco, demonios. Ajá, fierro viejo que vende. Fierro viejo que vende. Pero fíjate que está curioso, como lo mencionábamos en el programa pasado, ¿no? Está curioso. O sea, ¿de dónde sacan esa situación del folclore de la gente, ¿no? Mira, yo creo que son inventos muchas veces encaminados o generados de manera fortuita por algún evento azaroso, ¿no? Oyeron un ruido y del susto se les salió un pedo y escucharon cómo algo salió corriendo, ¿no? Es que fíjate que y a lo mejor no. Pedorreándose, se oye. Era un ruido. Del susto. Pero ahorita a lo mejor no es ni tan complejo como lo que está diciendo la Adrián. Sí. Fíjate que estaba recordando el programa de Carl Sagan, un científico muy importante que ya falleció. Ese sí Dios lo tenga en su total gloria. Ese sí ya de veras. Ese sí ya de veras. Bueno, Carl Sagan en ¿cómo se llama este? Cosmos, ¿no? La serie que sacó el de Cosmos. Precisamente habla de cómo la gente interpreta lo que no conoce. Entonces empieza a hablar de las primeras observaciones que le hacen al planeta Marte. Entonces en el planeta Marte, no es cierto, habla del planeta Venus. Habla de Venus. Entonces dice, cuando empiezan a ver a Venus, no ven nada. Ven vapores nada más. No vieron otra cosa. Entonces, ¿cuál fue el resultado de la observación? Se ven muchos vapores en Venus. ¿Cuál es la conclusión a la que empezaron a salir? Ah, se ven vapores, ¿por qué? Pues porque hay pantanos. En los pantanos hay animales. Y los animales todos son bien salvajes. Y de ahí empieza a salir los mundos como el famoso Conan el Bárbaro. Entonces él dice que realmente cuando nosotros dejamos volar nuestra imaginación, creamos cosas que es imposible, ¿no? Dice, ahora ya se sabe que Venus está lleno de gases, pero sí son venenosos y que es casi casi ácido sulfúrico el líquido que hay ahí, ¿no? O sea, absolutamente no podría haber vida existiendo en esa parte. Claro. Pero sin embargo dices, ¿cuál fue la observación? Hay muchas nubes. ¿Resultado? Pantanos, árboles, monstruos y Conan el Bárbaro corriendo para salvar su vida. O sea, dices, no manches, ¿de dónde sacaron tanta fumada? Por eso precisamente dice, hay que seguir el método científico. Si tú no viste a Conan el Bárbaro corriendo, ni los pantanos, ni los bosques, ni las serpientes submarinas, no puedes decir que eso haya ahí. Entonces, como tú bien dices, ¿qué pasó? Oí un ruido, se me salió un pedo del susto. Dije, era un duende y lo espanté con mi pedo. De ahí sale de que echándole un pedo se espantan los duendes. Sí, o sea, te digo, algo tan simple, tiene tu fundamento científico. Sí, basado en la observación. Es un gas que no sabe. Ándale, como el gas pimienta, ¿no? Sí. Ahí está, tiene fundamento científico. Es un fundamento científico. Sí, es que ese puede ser etanol. Y ese puede ser un combustible sustituto a los. De los fósiles. Ese de acá de Castalojito te llora. Cuando le das el golpe. Pobres duendes. Por eso corren. Sí. No, y de los duendes de este lado, dice, por ejemplo, los aluches. Yo he oído ¿qué sabes de los aluches? Yo he oído que en el folclore maya, porque está más pegado a la Riviera Maya. Así es. Que es parte de lo que es Yucatán, Guatemala. Poquito de Venezuela, si no lo recuerdo. No, Belice. Belice. Sí, Belice. Belice, ¿no? Y en esa parte, donde están las zonas arqueológicas mayas, se habla mucho de estos aluches y que muchos incluso los pueden controlar. como para proteger sembradíos, algo por el estilo, e incluso hay otras historias, que incluso varias vienen aquí en este libro, donde incluso son un poquito caprichosos, ¿no? Ahora, se me quedó muy grabada una historia de un puente que ellos no dejan construir. Ah, sí, hasta que los hacen su casa. Ajá, exactamente, hay una, lo voy a contar así de manera muy rápida. Digo, sí, sí, sí. Eso viene en el libro. Vean el libro, está muy padre, pero a grandes rasgos, están construyendo un puente sobre un río, un puente vehicular, y cuando lo están construyendo, todo eso se les cae, esto se les cae varias veces, hasta que una vez decide el arquitecto, oyendo rumores y hablando con uno de los albañiles, el albañil le dice: ¿sabes qué? Es que lo están tirando los aluches porque usted no les pidió permiso para construir el puente, pero si quiere yo hablo con ellos para ver qué es lo que quieren para que el puente se quede. Y según accede, después de mucho, digo, la historia realmente es muy larga, se la estoy contando muy rápido, pero ya cuando accede el arquitecto, dice, bueno, habla con ellos a ver qué quieren. Lo que quieren los aluches es que les construyan una casa. Entonces hacen como un pequeño templo a un lado del puente, de donde estará el puente, y ese va a ser el hogar de los aluches. Y después de que construyeron eso, ya construyeron el puente y el puente nunca se cayó. Ajá, sí, que porque era que anterior, porque ¿no? Ya, exactamente, porque ya los aluches no lo tiraban porque ya habían permitido la construcción de ese puente. De hecho, es que no tanto que los controles, sino hasta donde tengo entendido, llegas a arreglos con ellos. Ah, exactamente. Llegas a un arreglo. De hecho, inclusive los aluches, si no me equivoco, es el único duende que puede ser creado. Ajá, sí. Existe un ritual donde se utiliza órganos o partes de animales de distinta manera, y lo que hacen es en barro el chamán lo que hace es irlo moldeando, y en ciertos momentos utiliza no sé, por decir algo, la verdad es que no me acuerdo, utiliza no sé, las patas de la lagartija, ¿no? La sangre de un jaguar, así, varias partes muy características de cada animal. Por ejemplo, el jaguar, pues, para hacerlo valiente, sí, sí. Fiero, ¿no? Bien cabrón. Para que se le ponga enfrente, le den la torre. Uh-huh. Por ejemplo, la lagartija, creo, no estoy seguro, para que no se escuche que sea sigiloso. Que sea sigiloso, ¿no? Uh-huh. Muchos, a varios detalles por el estilo y características muy específicas de ciertos animales. Y lo que hacen es crearlo, pero para una familia. Entonces el patriarca de la familia es el que tiene control sobre él. Sobre él. Y lo que debe de hacer es estar toda la familia reunida, ya cuando nace, digamos, para que lo reconozca y no los ataque. No, y hasta donde tú me entiendes, tienen un poder en particular, ¿no? Controlar cierta situación. Y la luche pueden alterar la realidad. Sí, sí, exactamente. Como que tienen un poder en particular cada luche, ¿no? Para poder realizar el trabajo que se les va a encomendar. Uh-huh. Inclusive lo que sucede es algo que es bien complicado, es traspasar el control. Ajá, sí, sí. Pero eso debe de ser cuando el dueño, digamos, o el patrón de la luche se está moviendo. De lo contrario, si se mueve sin pasar el control de la luche, se queda, pues sí, a la deriva, o sea, solo, ya por su cuenta totalmente. Pobres luches, ¿no? Viven esclavizados por la vida. Pues sí, puede ser entre comillas, porque es la vida que tenga el creador, el dueño. Claro. No, y obviamente, pues debe de durar menos que para ellos. Desconozco cómo pase el tiempo para estas entidades. Sí, como que muy relativo todo eso. Fíjate que sí, fíjate que yo encontré, por ejemplo, también interesante que hay varios tipos de duendes, muchos, ¿no? Montones, ¿no? Pero uno son estos famosos enanos. Uh-huh. Estos enanos que, para hacer referencia, salen, por ejemplo, en El Señor de los Anillos. Sale un enano, ¿cómo se llama? Tú debes de acordarte. Gimli. Gimli, exactamente. ¿Los hobbits? No, los hobbits no. No, los hobbits no son como chaneques, ¿no? ¿Por qué son? No. Pues podría ser. No, algo muy similar. Y estos enanos resulta que los creó Odín, o los creaba Odín, con las partes de los gigantes, ya derrotados y derrumbados, creaba muchos enanos para que ayudaran en la guerra. Fíjate. No, pero están bien machines. Sí, porque son los clásicos chaparritos barbones, que son bien acá, bien aguerridos, ¿no? Y bien valentones, ¿no? Bien valentones. Sí. También, yo creo que una de las más famosas que tenemos son los de los duendes irlandeses, ¿no? Sí. Se llaman leprechauns. Leprechauns. ¿No? No sé cómo se pronuncia. Que son los famosos estos duendes irlandeses de sombrerito. Es donde sale la leyenda, ¿no? De la olla de oro. Sí. Ajá. No, y de hecho, exactamente, que ellos tienen un tesoro escondido. Y estos duendes, inclusive hay una película, no la vean, así se llama El Duende. No la vean, como. Sí, está horrible. Está más del lado. Está más del lado, joder, supuesto que nada, no la vean. Pero es porque es El Duende Maldito, creo que se llama la película. En español es la opción. Duende Maldito. En inglés se llama Leprechaun. Leprechaun, pura payasada. Pero hay una historia también que viene ahí en el de Supernaturalia. De un chavo de. Se me llamó mucho la atención porque es una historia, parecería muy reciente. Ajá. Porque es de un chavo que está trabajando en una tienda de autoservicio y que trabaja por las noches. Ah, ya sé. Sí, y se le aparece un duende. Cada noche se le aparece. Entonces, él renuncia por la situación. Y de repente en esa tienda de autoservicio empiezan a pasar un chorro de cosas. Les tiraban las cosas, se perdían, al otro día que llegaban todo estaba tirado. Entonces el gerente localiza al chavo que había trabajado porque le menciona que se lo devuelve, ¿no? Se lo corre porque decía que se le aparecía el duende, ¿no? Entonces lo localiza y le pregunta que cómo eran las cosas, que porque ya no aguanta la situación de la tienda de postservicio, que todas las mañanas se encuentra un desastre y ya no aguanta. Y que los empleados se han estado yendo, que no quieren trabajar ahí. Entonces él le dice que pues únicamente se le aparecía y que y lo invita a que pasen una noche en la tienda de autoservicio. Entonces les aparece el duende y les dice que él está ahí porque construyeron esa tienda de autoservicio encima de donde estaba su tesoro. Es la historia del duende de Coajimalpa. Exactamente. El mercado de Coajimalpa. Entonces les dice que pues que pueden hacer, pues que saquen el tesoro, que lo lleven a otro lado. Y efectivamente rascan a donde el duende les dice y sacan un cofre de oro, prácticamente. Y el chavo le ayuda a llevarlo a otro lugar. Entonces esa historia en particular me llamó mucho la atención porque tal parecería que es una historia muy contemporánea en la ciudad, no en un pueblo o no es en provincia. Esa historia, y si es cierto, es el duende de Coajimalpa. Sí, es el duende del mercado de Coajimalpa. Esa me llamó mucho la atención y viene en ese libro. Sí. Hasta por eso me acordé, dije, ¿qué? ¿Cuál era? Es la historia de. Pero sí, incluso creo que no todos podían ver al duende. No todos. Incluso el mismo dueño, el mismo dueño no le creía al chavo. No. No, y que le dijo, es que el duende está diciendo esto, si no, no lo va a dejar de hacer. Y ya llegó a tal grado que ya era insoportable la situación, cuando el dueño dijo, bueno, ahora le háganlo ya, para ver si es cierto que dice la verdad. Y a partir de ahí. El chavo fue el que se llevó el tesoro, pero fue para enterrarlo en otro lado, para ayudar al duende a cambiarlo de lugar. Así es. Y ya cuando lo hicieron, efectivamente dejaron de pasar todas esas cosas en el mercado de Coajimalpa. Ajá. Bien, es que mal, también se habla mucho de. Bueno, por ejemplo, ese es un duende guardián, porque él estaba resguardando el tesoro. Sí. No estaba ni haciendo daño a nadie, fuera de las afectaciones que hizo en el local, pero pues no fueron directamente a la persona, ¿no? Sí, y además, también mucha gran variedad en algunas culturas. Eran los espíritus del bosque, ¿no? Que resguardaban cierta parte del bosque, que eran estos duendes. Entonces fíjate que hay una particularidad que se menciona mucho de, bueno, no sé qué tanto, de los duendes, donde dicen que de acuerdo a las características, pues sí, morfológicas de las caras, tiene que ver si son buenos o son malos. Dicen que cuando son de cara así súper arrugada, como viejitos, feos, así, es cuando son buenos. Es cuando son buenos. Sí. Cuando tienen una cara así súper lisita y como si fuera un jovencito, digamos, esos son los que son bien hijos de la tizna. Así es. Son los que son malos. Sí. Fíjate que yo sí tuve varias experiencias bien, bueno, bien extrañas en casa. Ah, sí, en tu casa, que se tomó así los platicas. Y la neta es, digo, yo sí, nunca los vi, la verdad, pero sí soy un fiel creyente de que sí hay o había ahí duendes, porque sí, unas situaciones bien extrañas, inclusive hasta lo platicamos en aquel programa, a Humberto le tocó verlo, una gatita que yo tenía. Sí, con un gato, con eso. Pero estaba cañón porque... digamos que estaba la sala y había un pasillo que comunicaba hacia las recámaras. La gata salía corriendo de la última recámara y se subía así por todos los sillones y de repente así brincaba así sobre algo como para atrapar algo. Entonces veía que caía y empezaba a voltearse todas como buscando, o sea, como que aquí estaba, ¿no? Ajá, ajá, como diciendo, puta, aquí ya lo había agarrado, ¿a dónde se fue? Y empezaba a voltear otra vez, y de repente volteaba y ¡pum! Y salía chinga la gata. Sola, totalmente sola, ¿eh? Y digo, yo no tenía ni hermanos más pequeños, ni tenía otras mascotas. O sea... raro. Bien raro. Sí, a ti te tocó ver cómo correteaba la gata. Sí, a mí medio me tocó ver a la gata. Estábamos así, y Pero no era que hacer, ¿qué hacer? Sí, cómo correteaba la gata. Eso sí, eso sí. Pero de la otra, sí, la mesa realmente está como un metro y medio de distancia del sillón. Entonces tú podías ver al gato corriendo abajo perfectamente, ¿no? Como ver aquí abajo de las patas de la silla, del pie. Los ves perfectamente. Entonces pues, veías al gato así corriendo entre medio de las patas de las sillas, como si estuviera correteando algo, pero realmente yo no veía nada. Y esa gata, por ejemplo, era muy buena cazadora. De hecho, sí, mi mamá siempre ha sido anti-mascotas, toda la vida. Esa gata fue un regalo de una novia de mi hermano. Y no es cierto, mi hermano se le iba a regalar a esta chava, pero ella tenía muchos gatos y ella no la quiso. Entonces no la secó con nosotros. Mi mamá no la quería. Ahora es la señora de los gatos. No es la señora de los gatos. Y y la casa de mamá está muy cerca del mercado, entonces pues, por la cercanía pues, de repente se metían ratoncitos y se metieron un par, creo, y la gata se pasó ahí varios días, día y noche, vigilando a un lado del reflejador hasta que lo agarró, y el gato se lo llevó a la cama de mi mamá, y ahí tenía el gato. Yo me acuerdo perfectamente que llegué ese día de la escuela y vi a la gata, pues jugueteando, ¿no? Así, arañando algo. Y vi algo así medio gris y dije, pinche gato, las medias de mi mamá. Que si de por sí no la quiere, ¿qué puta ahorita la va a sacrificar? La va a hacer en la vida del canal. Uh-huh. Y no llegué y vi el ratón. Y dije, ay, pinche gato, ya lo agarré. Pues lo agarré al ratón y lo metí a la calle. Fue la gata por el ratón y se lo trajo otra vez. Hasta que ya lo tiré a la basura. Claro, claro. Y el mismo se ganó su lugar. Fíjate que eso hay porque te ofrecen un tributo en gratitud. Así es. ¿No? Cuando matan algo, un ratoncito, un pájaro o algo así, te lo llevan, es un tributo que te están haciendo en gratitud porque tú quieres. Que lo hagan en efectivo. Van a chambear. Fíjate que hay otros duendes en Inglaterra que se llaman los pixies. Ajá. Esos duendes, dice la gente, que son las almas de los niños que no están bautizados, y que de alguna manera regresan a nuestro plano dimensional de esa manera, como pixies, y son muy juguetones y muy traviesos, pero sí, sus travesuras son manchadas. O sea, fíjate, una de sus travesuras más favoritas es robarse los caballos de los granjeros. Ay, no mate. Pero ellos, para ellos es una travesura. Ah, pues, había chavo. Uno que le hacía trencitas con caballos. Ah, ¿no? Sí, también. Son ellos. Son los pixies, sí. Se llaman. Entonces imagínate aquí, son los pixies. Era un grupo también, ¿no? Sí, no, lo que te iba a decir, que era un grupo de música. De rock. Rock alternativo. Rock alternativo. Los pixies. Los pixies. Y luego fíjate que me llamó la atención otra situación. De los goblins. Hay unos que se llaman goblins. Que son los duendes malignos. Podríamos llamarlo de esa manera. Fueron corruptos. Fueron corruptos y se hicieron malos. De hecho, por eso. Ahora sí que disculpen la referencia que voy a dar. Por eso el duende verde del hombre araña se llama Green Goblin. Por la referencia a los goblins, que son los duendes malos. Fíjate. Y esos duendes son corruptos y sí se roban cosas y hacen daño a la gente. Otra vez lo asumí bastante. Bueno, más bien su esencia se corrompió. Sí. Eso está medio acá. ¿Has visto duendes? No, afortunadamente no me quiero ver. ¿Tú has visto duendes? No, a ti te estoy viendo. No, pero aparte, o sea, duendes, duendes. No. No. Cuenta que estoy viendo en la esquina como duende. Sí. No. No, si tiene más de medio metro, no. Ah, okay. Entonces no, ya vete. No, fíjate que mi abuelita que comentábamos también en el programa. Sí pasado, veía, ¿no? ¿Eh? Tu abuelita sí los veía. Sí, fíjate que como comentábamos el programa pasado, que nos habíamos ido a acampar, es ahí justamente en la casa de mi papá, que mi abuelita en paz descanse, ella nos comentaba de los chaneques. Dice, es un chaneque. Pero lo contaba con tanta normalidad. Sí, sí, sí. Son chaneques, que son gente pequeñita que a veces pasa y está en tu casa. Pues una naturalidad, como si fuera muy normal que los viera. Ah, bueno, solo fíjate que no así me pasó. Un sueño muy extraño. Muy extraño. Te platiqué en el programa acerca de fantasmas. Uh-huh. Y un sueño muy extraño donde desperté. Yo no lo voy a contar ahorita porque es muy largo. Ahora aquí les dejamos la referencia para que lo escuchen. En el programa lo contaste, exacto. Y y sí me acuerdo muy bien que justamente mi gata, en el momento que logré despertar, volteé hacia. O sea, igual que tú, no sé, tenía la pared aquí al lado. Sí, claro. Nos dormimos en literas, mi mamá y yo. En literas. Ajá. Ajá. ¿Tú dormías en la parte de arriba? No, yo dormí en la parte de arriba. Claro, ok. Entonces, volteando hacia la pared, despierto, volteo hacia el otro lado, uh-huh. Y alcanzo a ver una sombra, así pequeña, salir, pero corriendo derecha a la raya. Y en el momento en que sale corriendo, mi gata brinca hacia la cama, en actitud defensiva, viendo hacia la puerta. ¿Todo bien, señor? Fíjate que hay una película. Digo, me acabo de despertar, o sea, pues te digo, o sea, si despiertas y puedes ver 20.000 cosas. Claro. O sea, no sé, la neta, fue lo que me pareció ver. Sí, claro. Pero lo que sí fue algo totalmente real fue la gata. La gata que se lo usó. Fíjate que hay una película, no sé si la viste, se llama El Ojo de Gato. Ah, es donde un duende le roba la gana a los niños. Ajá, exactamente. Y precisamente la gente pensaba, o la familia pensaba que era el gato. Que era el gato el que siempre ataca, que decía el desmán. Entonces, ya al final de la historia de El Ojo del Gato, de esa primera historia, porque son varias historias en la misma película, y al final de esa historia se ve como el duende le está succionando el alma al niño, durmiendo, el niño está durmiendo, uh-huh. Le está succionando el alma, y el gato es el que lo defiende, ¿no? Sí. Y lucha con el duende. Sí, es una película de. Bueno, con una serie de cuentos cortos de. Steven. La niña era la Drew Barrymore, imagínate. Sí, Drew Barrymore a su edad fue cuando hizo la de E.T. Uh-huh. Hizo esa también. Pues, entonces ya tiene bastante. Pues hay que ponerla, creo que yo para tengo esa película. Ah, fíjate. Para poner nada más esa sección de la historia, vamos a publicar esa en la página de Facebook. Sí, para que vean esa pequeña historia del duende. Del duende. Y al final está chido. Porque al final no es eso, o sea, el Chris del duende. No. Al final está ese. No mames. Sí, no digas el final. Exactamente. O sea, al final. Porque es, ay, no, la gente no sabe que Darth Vader era el papá de Luke. Ay, cállate. Sí. No, son secretos. Es como cuando toda la gente dice, ay, no mames, o sea, Bruno Díaz es Batman. Cállate, no mames. Su identidad secreta. Superman es. Cállate, no digas su identidad secreta. Y luego también fíjate que yo no sabía, esto lo acaban de encontrar, que los orcos también son considerados como duendes. Orcos. Ajá, los orcos. Pero es una mezcla de, sí, dos razas mágicas. Exactamente. Eso es la, parece que el resultado del goblin y el troll. Y por ejemplo, ¿qué vienen siendo los gnomos? Son una variedad de duendes irlandeses. Entonces es como una subdivisión, digamos. Ajá. Pero el gnomo, o sea, el duende irlandés como lo conocemos, es el clásico barbón de traje verde, sombrero, que se la pasa emborrachándose todo el tiempo. Y el gnomo es como más mágico. Como más casero. Como más casero, ajá, y tiene como habilidades mágicas. Es justamente el que tiene el oro. El que dicen que si lo agarras, te puede conceder un deseo. Esa es como una sensación. Es que me acuerdo, había una caricatura antes muy viejita, ¿sí? Se llamaba David el Gnomo, ¿no? Sí. Hay una caricatura que se llama David, sí, y ellos eran, por eso ahorita no recuerdo bien, pero creo que eran muy apegados a la naturaleza, algo así. Sí, por eso te decía. Sí. O sea, como de parte del bosque donde tiene el oro enterrado, escondido. Pasa como con los pitufos que mencionaba al principio, Adrián, hasta donde tengo entendido y según el folclore francés, son malignos. Son duendes malignos. ¿Y Pitufino también? Sí, es la más maligna de todas. Es la que controla los otros. Los 100. A ver, te para acá. Entonces, hasta donde tengo entendido, son como malignos. O sea, sí, son duendes negativos, por así decirlo. Y se transformó en una caricatura muy rosa, realmente. Sí. Sí, porque inclusive lo que dicen, la semejanza con la realidad, es que en realidad Gargamel es un sacerdote. Así es. Que está tratando de destruirlos. Uh-huh. Su tío. Así. Que según ahí lo maneja como un hechicero superpoderoso. Superpoderoso. Es una entidad religiosa, casi como el Papa o algo así. Algo así. Y hacen la semejanza de los pitufos con los siete pecados capitales. Así es. ¿No? El perezoso, pues la pereza. La pereza, la vanidad. La vanidad. Pues, la lujuria con la pitufina. La pitufina. La goloso. La gula. La lujuria. Bueno, la lujuria más bien es con la pitufina. Sí. No, y de hecho, recuerdo que en la caricatura, pitufina no nació como el pitufo. La hizo Gargamel. Ajá. De hecho, ¿no? Así es. Para destruirlos a los pitufos. A los pitufos. Así es. Entonces, realmente pasa como eso, ¿no? Que de repente toman una situación maligna. Son simbolismos exactamente, que se transforman en algo. Realmente la caricatura era muy rosa, realmente. ¿Qué? Era muy, muy, muy rosa. Pero más bien azul. Azul. Se la pasaban pitufando. Sí. Siento que, no, en serio, yo sí había escuchado esa referencia. Que Gargamel realmente es un sacerdote, uh-huh, que quiere destruirlos porque los pitufos son malos. Muy bien, pues ¿cómo ves? Interesante. Yo pienso que ese tema de los duendes daría mucho. Muchos programas. Mucho, ¿no? Porque haciendo referencias a varias partes de este libro, hay incluso duendes que bueno, o sea, lo mismo, pueden pasar entre universos, ¿no? Entre dimensiones. Uh-huh. Y pueden controlar ciertas cosas de aquel lado y ciertas cosas de este lado. Así es. Sí. De hecho, también, si se acuerdan, hablábamos en el de Duendes de México, de un trato que se hace entre una persona y el señor Chaneco. Ajá, sí, sí. Donde lo necesita para ir a curar a uno de sus hijos. No, sí, sí. Lo ocupa para que le ayude a parir a su esposa. A su esposa. Ah, sí, para eso. Sí. Y se lo lleva. y justamente abren un portal y se lo lleva a su mundo. A su mundo, ajá. Y le regala un chorro de cosas y, no sé, oro y como de media. Cosas que de aquel lado son insignificantes. Ajá, y cuando regresa para acá, el oro que le había dado yo le dije era carbón. Era carbón, sí. ¿No? O sea, como es un gato, se transforma, ¿no? La esencia del lugar. De la materia, pues sí, una transformación de materia. Hay varios casos, hay también otro por ahí, de hecho se menciona en el supernatural, ¿eh? De un señor que estuvo, se lo capturan los duendes. Sí, se lo lleva. No hablaban, solamente se reían mucho. Y lo capturan y se lo llevan. Nunca lo maltrataron, nunca le hicieron daño. Cada vez que les hablaba se reían mucho. Andaba libre. Y en una ocasión que tiene oportunidad, se trata de escapar, pero lo alcanzan a capturar. Sí, sí. Entonces, una vez que lo capturan, le limitan más, no creo que ya decida lo amarran, ¿no? O algo así. Y en una ocasión que lo hace, que lo sacan a pastar, ¿no? Lo sacan a hacer el baño, güey. Déjame la puerta a hacer el baño. Ya fuera de, digamos, de la caverna, donde lo tienen capturado. El cuate ahí sí ve la oportunidad y sí se alcanza a escapar. Llega a su casa y resulta que ya pasaron como 4 o 10 años. Sí. ¿No? Ya sus hijos ya son grandes, la esposa lo daba por muerto. Uh-huh. Y para el cuate fue como un mes. Ajá, sí, sí. Fuera. Sí, que fue a pasar mucho tiempo. está interesante. ¿Tú qué opinas de los duendes? ¿Crees que existen o no? Dinos la realidad. Pues mira, realmente yo pienso que es un folclore muy padre, pero lejos de los aluches, como que no, todo lo demás son como que historias más folclóricas, ¿no? O sea, a lo mejor sí existen, como tú bien dices, no porque no los haya visto, no existan, pero pero sí, la verdad sí creo que existen, pero que son imperceptibles para la mayoría de nosotros. Sí. De hecho hay un experimento que se puede hacer en esto para sí me dijiste, pero no voy a hacer. Sí, para confirmar si hay o no según esto. Cuando suceden cosas como la cosa que es de mamá, hay cosas que se me desaparecían, ¿verdad? El dinero del monedero. A mí me pasó. No, eso me lo chingaba yo. No, a mí me pasó algo muy curioso, eso fue el día de ayer. Estaba yo buscando una tarjeta de crédito que tenía y yo tengo una caja fuerte, no tengo guardado eso, hasta acomodadito, no soy desorganizado en esos aspectos. Uh-huh. La necesitaba, fui a buscarla y no estaba ahí. Dije, a lo mejor la puse aquí abajito, a un lado, porque no la alcancé a acomodar bien, pero aquí tiene que estar. Realmente yo la desocupo y la pongo ahí, la voy a ocupar, la saco de ahí, la voy a desocupar y la vuelvo a dejar ahí. Claro. No la encontré. Saqué todo lo que traía ahí, todos los papeles, todo lo que pudieran probar. Hasta con lámpara estuve buscando, no estaba. Fui a buscarla en otro lado donde dije, a lo mejor la dejé en mi escritorio, a lo mejor está en mi cuarto, en uno de los pantalones, no. Ya de repente me empecé a desesperar y dije, a ver, ya carajo, déjenme de estar con las cosas, necesito ocupar esa cochinada. O si no me la van a regresar, ya. Díganme qué pedo, que la reporto como robada y que me den otro. Pero ya, ¿dónde está esa madre? Y empecé a hablar así medio fuerte. Voy a volver a buscar en la caja fuerte. Agarro la caja fuerte, meto la mano y lo primero que agarro lo saco y era la tarjeta. Y tú dices así como que, ¡ah, no! Dije, aquí busqué como 10 veces, no manches, o sea, no se me pudo haber pasado así de fácil. Bueno, te la pongo todavía más. ¿Pero tú qué opinas de los duendes? Ya digo que sí. O sea, no sé si sean duendes, pero que algo existe. Pero algo de ese tipo sí existe. Uh-huh. Algo que hace que tiene esa conducta. Uh-huh. ¿No? Así tal cual, por ejemplo, para los que no nos están viendo, en la mesita que tengo aquí enfrente de mí, están un par de tazas, pues estamos tomando un cafecito. Uh-huh. Y haz de cuenta que yo, ya me iba a la escuela, ¿no? Y dejaba un algo aquí, así tal cual como está la taza enfrente de mí. No hay nada más, o sea, no hay absolutamente nada que lo pueda tapar. Claro. Me volteaba agarraba mis demás cosas, volteaba y la taza ya no estaba. Dices, güey, o sea, aquí estaba enfrente de mí. Claro. ¿No? ¿En qué momento, puta? Me lo eché en la bolsa, me lo eché en la mochila. Buscando como loco en toda la bendita casa. Hasta como dice Humberto, ¿no? Hasta empezaba a mentar madres. Ya, hijos de la chingada, dejen lo que está ahí, ya me tengo que ir. Ya, chingada, me tengo que ir, ya tengo que ir a la escuela. Me salía de mi recámara, regresaba, y lo que estaba buscando estaba exactamente en el lugar donde lo había dejado. O sea, ni siquiera que dijeras, ah, lo encontré abajo de la cama, no. Estaba ahí donde sí. Yo lo había puesto. Hacía algo similar. Muy bien. Si no será lo invisible o qué, pero... Pero sí pasa, ¿no? ¿Quién sabe, no? Pues fíjense que ya para terminar este pequeño tema de duendes, que vamos a hacer más programas de lo mismo, porque todavía faltan muchas y muchas subdivisiones de duendes que existen en todo el planeta y en todos los países. Yo quiero hacer una recomendación, primero, bueno, más bien dos. Primero, el libro de Supernaturalia, ¿no? Que es un libro bastante bueno de todas esas leyendas de entidades, porque inclusive vienen hasta reconspitas, ¿no? De Norma Muñoz Ledo. Sí, exactamente. Supernaturalia, es muy buen Norma libro. Norma Muñoz Ledo. Sí, si pueden conseguirlo, está muy bien. Y si pueden... Alfaguara. Historia Alfaguara, está muy bien el libro. Y un cuento muy famoso llamado Rip Van Winkle, de Washington Irving, donde es una persona que es justamente capturada por duendes. Ajá, y es muy similar a lo que contaste. ¿No es el Alce? No, no es. De los canadienses, ¿no? No, pues se llama Rip Van Winkle, se llama el cuento, porque así se llama la persona que le pasó, supuestamente, y es de Washington Irving. Si pueden, por ahí en internet, yo creo que lo pueden conseguir, para que lo vean, está muy, muy padre, y si no, pueden escucharlo en los cuentos de Arkham, ahí lo leí una vez. ¿Ya se lo comenzó el chavo? No, ¿por qué? Chavo. Son los patrocinadores oficiales. ¿A dónde pueden escribir? No escriban nada. Entonces no nos escriban. No, nada. A Adrián no le escriba. ¿Puedes mandar saludos? Sí, a todo nuestro público, los que nos han estado siguiendo. También les voy a hacer la recomendación de que escuchen también el programa en audio. Exactamente. Vamos a publicar este programa de duendes y los anteriores igual hay que hacer lo mismo. Hicimos lo mismo para que se pueda vincular el programa de duendes y que también hagamos un vínculo al anterior programa que lo hicimos, creo que en el 2015, ¿sí? Algo así, hace dos años, ¿no? Sí, vamos a cumplir los dos. Es el número, creo que 14 o 17, no me acuerdo muy bien, pero es Escalofrío 14, creo, y hablamos también de duendes para que lo escuchen. Pues vamos a vincularlo, ¿no? Así es, efectivamente. Pues muy bien, muchas gracias, Adrián. Solamente, más en específico, la gente que nos ha estado dejando comentarios en... Ah, sí, sí, sí, es verdad. Alberto Belona, muchas gracias por tus comentarios, Alberto. Los hemos tomado en cuenta y gracias por tus palabras. Raúl Olivares, muchas gracias. Es uno de los que más nos dejan en comentarios. Sí, Raúl Olivares. Otra persona que es seguidor también de Arca, que es Rainy Day Wolf. Ajá, sí, Rainy, un saludo. Y Ricardo Ruiz, que son los últimos así que nos han dejado comentarios. Una disculpa si de repente nos tardamos un poco en mencionarlo, ¿no? Y en contestarles. De repente se nos satura un poquito con el trabajo. Pero muchas gracias a todos. Por favor, no dejen de escribirnos, de suscribirse a nuestro canal también de YouTube. Ayúdenos a difundir el programa. Difundir el programa. Si les gusta los... Denle like a los videos. Así, un like, regálenlo, ¿no? Tanto en Facebook como en YouTube. Como en YouTube, la verdad es que es algo bastante padre. Independientemente, ¿no? De que eso ayuda a que crezca el canal, para mí de manera muy personal es muy grato, ¿no? Ver que cada vez aumentan, o tenemos más un número mayor de seguidores, perdón. La verdad es que es algo muy, muy grato, a mí me da mucho gusto. Escríbanos por favor a radioescalofrio1@gmail.com. Síganos por en Facebook.com /rescalofrio. Así es, o en el canal de YouTube Uri Rami, ahí nos pueden encontrar. Está, ya están organizadas las listas, ahora sí. Para que no haya problema y los puedan encontrar más fácilmente. Efectivamente. De cualquier manera, por aquí les estamos dejando las direcciones, los vínculos. ¿No? Y nos unas etiquetitas por aquí que por aquí ya me están apareciendo. Así es. Aquí. La carota de Uriel. La carota de Uriel. Perfecto. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente semana, una excelente quincena. Gracias mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos.